Una perla para su corazón. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. Verdades eternas para el cristiano de hoy, recompensas que confortan y que siempre continuarán siendo una gran perla para nuestro corazón.